las expectativas que teníamos hasta noviembre eran unas, donde todo venía llevándose a cabo normalmente, ¿no? Con una cantidad de medidas de prueba que durante 9 años la familia, la PDH, pudimos juntar, pudimos reconstruir, y estas mismas medidas, el Tribunal Oral número 5, los cambios de gobierno que hubo, las empezó a desestimar. Por ejemplo, no tiene en cuenta la reconstrucción del hecho, una prueba fundamental que necesitó el juez de garantía para llevar como medida preventiva la prisión preventiva justamente de 3 de los 5 imputados. Así que las expectativas que tenemos no son buenas. Estamos muy preocupados que se transforme en una sentencia totalmente parcial, ¿no? Y que, bueno, termine impune este hecho gravísimo.